Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Conserva la Radio, nuestro espacio cultural musical. Les saluda su anfitrión David Rojas y el día de hoy tenemos un repertorio musical bastante bueno para todos nuestros oyentes. Pero primero, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Conserva la Radio. Y bueno, damos comienzo con nuestra primera pieza musical para todos aquellos quienes gustan de la música académica del siglo XX, de grandes compositores como Igor Stravinsky, Dmitri Shostakovich o Sergei Prokofiev. Tenemos con ustedes al compositor rumano Béla Bartók con sus danzas húngaras, ejecutadas e interpretadas por la Sinfónica de Budapest y conducida bajo la tutela del director Miklós Erdely. Continuando con más música de la escuela del siglo XX, les vamos a dejar con el compositor ruso Sergei Rajmáninov con su obra Vocalizo, bajo la interpretación de la cantante lírica Anna Mofo. Escuchemos. Y para terminar con este bloque musical dedicado a la escuela del siglo XX, les dejaremos con nuestra última pieza a cargo del compositor ruso Igor Stravinsky. De su suite El pájaro de fuego, les presentaremos en esta ocasión su cuarto movimiento, La danza infernal, uno de sus pasajes orquestales más fundamentales que sin duda lo deja inmortalizado para la posteridad. Sin más que agregar, les dejamos con esta hermosa obra y posteriormente nos iremos a comerciales. Thank you.

Sin duda, esta es una de mis obras favoritas para meditar sobre muchos temas de trascendencia. A continuación, vamos a mencionar algunos acontecimientos importantes que se han dado en esta última semana en nuestra querida comunidad del Conservatorio Superior Nacional de Música. Acontecimientos semanales y algo más. 1. El Conservatorio Superior Nacional de Música se enorgullece en haber organizado en conjunto con la Academia Superior Estatal Nezhdanova de Ucrania un simposio de charlas sobre el fenómeno de la escuela en la interpretación musical y la musicología, bajo la tutela de nuestro ilustre rector Ricardo Monteros y la gran docente Aimé Batista. 2. El área de instrumentos de viento metal del Conservatorio Superior Nacional de Música tuvo una excelente clase maestra de corno francés dirigida por la cornista holandesa Hannah Gerthen, cornista principal de la North Netherlands Orchestra. 3. Queremos recordar a todos nuestros oyentes que estamos en época de matrículas. El 1 y 2 de diciembre se han abierto las postulaciones para las 3 cátedras disponibles. Así que apúrate. Sé parte de nosotros y explota al máximo tu enorme talento. 4. Por último, por parte de todo el equipo de Conserva la Radio, queremos dar nuestra más sincera y calurosa felicitación a los siguientes estudiantes que acaban de graduarse de la institución. Carlos Arequipa en la guitarra, bajo la tutela de José Ángel Pérez. Gabriel Mejía en el clarinete, bajo la tutela del maestro Néstor Calvo. Melissa Nole en el área de canto, bajo la tutela de José Gregorio Carmona. Y Santiago Chizaguano en la guitarra, también bajo la tutela del docente José Ángel Pérez. De parte de todo el equipo de Conserva la Radio, queremos extenderles nuestra más sincera felicitación y desearles mucha suerte en sus futuros proyectos. Acontecimientos semanales y algo más. Continuando con el programa, les dejaremos con una hermosa pieza nacional que le tocará el espíritu a más de uno. El pasillo Despedida, compuesta por Gerardo Guevara e interpretado por nuestros docentes del Conservatorio Superior, María Fernanda Silva en la voz y Juan Pablo Miño en el piano. Escuchemos. continuación, presentaremos un tema de rock ecuatoriano a cargo del músico Paul Segovia. Este gran músico quien, en vida, ha hecho historia en la música nacional durante una década entera con la banda Sal y Mileto. Pero también cabe mencionar que ha presentado algunos temas como solista. En esta ocasión, les vamos a presentar Mi Fusil. Les dejamos con esta pieza y nos iremos a comerciales, pero volveremos con más. Canción para olvidar lo duro de mi amor. Nunca la quise así, pero aquí está y es para ti. Fui un tirano de la suerte. Entendió el murmullo en una esquina, en cualquier parque. Mil recodos de todos mis pensamientos, pero mi suerte está escondida como un misil de poesía. Una canción para olvidar lo duro de mi amor. Nunca la quise así y ya la canté y disparó.

Para finalizar, vamos a dejarles con ustedes una de mis sinfonías preferidas. Pero antes, un pequeño contexto histórico. A fines del siglo XIX, el compositor checo Antonín Dvořák emprende un viaje hacia la ciudad de Nueva York. Estando allá, quedó completamente maravillado por el estilo de vida diferente que se lleva en los Estados Unidos a comparación del estilo de vida que se lleva en Europa en aquel tiempo. Inspirado por esto, escribe la Sinfonía desde el Nuevo Mundo en 4 movimientos, y la recepción que ha tenido esta obra se ha visto reflejado en películas, en videojuegos y en la música moderna, ya que, como dato curioso, la banda de power metal italiana Rhapsody of Fire, inspirada en el 4 movimiento de esta sinfonía, compone la canción The Wizard's Last Rhymes, por su traducción al español, Las Últimas Rimas del Hechicero. Asimismo, también vale la pena mencionar que este mismo movimiento aparece en el capítulo número 126 de la serie animada One Piece. Y sin más que agregar, les dejamos con la Sinfonía desde el Nuevo Mundo de Antonín Dvořák en su 4 movimiento, Allegro con Fuoco. Y bien, amigos, es con esta gran obra que nos despedimos de ustedes. Queremos agradecerles primeramente por su amable asistencia y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Conserva la Radio. Asimismo, también les queremos recordar que pueden escucharnos los días lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 de la tarde. A nombre de todo el equipo de Conserva la Radio, mi nombre es David Rojas y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.